por caso en Ferrol, y ponemos por caso que visten de verde ese chamo Racing, que están por primera vez en la Liga, o máis perto posible, de dos postos que dan acceso a Liga e a fase de clasificación para a segunda división. O Racing de Ferrol é agora mesmo sétimo clasificado, ten 41 puntos, está a 2 puntos do Lemoa, que é o cuarto clasificado, vendo unha xeira de partidos sen perder, dende a xornada 22 non perde, estamos na xornada 26, o último partido contra Lugo, na cidade das Murallas, empate a un tantos, e cando a cousa parece que se normaliza, e vemos o Racing de Ferrol, ademais, como o primeiro dos equipos galegos, agora mesmo na segunda división, vai e nos enteramos de que destituen o seu adestrador. O primeiro que se pregunta é que ten que pasar algo máis que resultados deportivos, sobre todo porque o Racing xa viviu momentos máis difíciles esta temporada como para agardar a xornada 26 para destituir a un técnico que quizáis non entra na filosofía ou no proxecto de do Racing de Ferrol, non? Que pode pasar, pero agardar a que a cousa vaya camiñada para decirle ao técnico que marche, a mí, cando menos, sorpréndeme. A ver si saímos un pouco de dúbidas de todo isto e podemos explicar ou poden vostedes entender algo do que pasou. Manolo Sánchez Murias, boas noites. Hola, que tal? Muy buenas. Xa exadestrador do Racing de Ferrol. Ti te imaginabas onte que podíamos estar falando agora disto? No, la verdad que no pensaba que se pudiera dar esta circunstancia en el día de hoy, ¿no? Pero contame, que pasou? Ti estabas no adestramento, remata o adestramento e che comunican que rematas. Sí, yo hago el entrenamiento normal, iniciamos el primer entrenamiento de la semana, bueno, hablamos un poco con los jugadores del partido, de la situación actual, de cómo, bueno, cómo estamos, de que nos encontramos a dos puntos de meternos entre esos cuatro primeros, bueno, un poco analizando también el partido de Lugo y, bueno, tras ese entrenamiento, pues también me comunican un poco que ayer hubo una reunión de la Junta Directiva y que se había adoptado la decisión de la que tú comentas, de cesarme, ¿no? Pero ti non imaginabas absolutamente nada, algo, porque isto o que fai un pensar, repito, desde un punto de vista máis ou menos objetivo, a objetividade que pode dar o fútbol, e dicir, bueno, pues este equipo está nesta situación, está nunha boa situación, está a un paso do cuarto clasificado, o mellor dos equipos galegos, sobre todo os equipos galegos que están tendo moitas dificultades esta temporada, e vai e cesan o técnico, non? Bueno, yo era consciente un poco de que dentro del análisis del partido del otro día contra Lugo, pues bueno, había sido sobre todo la primera parte en la que no estuvimos pues bien, el equipo en esa primera parte pues sufrió, fuimos superados por Lugo muchas veces de esa primera parte y bueno, hicimos en líneas generales, bueno, un partido pues bastante pobre, por decirlo de alguna forma, pero bueno, pues sí que era consciente de que habíamos sacado un punto en un campo difícil, de que estábamos a dos puntitos de meternos entre los cuatro primeros puestos, que bueno, realmente es un objetivo que buscamos desde el inicio de la temporada, bueno, que veníamos una dinámica positiva de resultados y que ahora pues íbamos a enfrentar dos partidos en nuestra casa que bueno, teníamos la posibilidad casi pues de meternos ahí entre los cuatro primeros y de afrontar pues bueno, esos últimos tercio de la liga, esos últimos 10 partidos en los que siempre quieres estar bien colocado, pues prácticamente pues dentro de esos cuatro primeros y con una pelea muy abierta y muy bonita y con muchas posibilidades, ¿no? Que che da noticia, non é o presidente, pero durante o resto do día tiveches tempo de falar con Isidro Silveira? No, por unas circunstancias o por otras no he tenido ocasión de hablar con él, pero bueno, sí que mañana en principio pues iré por el club, me despediré, hablaré y charlaré con él, ¿no? Y bueno, me comunican la decisión que se había adoptado ayer en esa junta directiva, me la comunica Gerardo Molina. Bueno, él me dice también que el presidente estaba en las oficinas y quería hablar con él. Bueno, yo creí que más oportuno pues dejarlo pasar un poquito y hablar con él, pero bueno, a lo largo de la tarde, por una razón o por otra, como te comento, no tuve oportunidad ni yo ni él. Y bueno, mañana supongo que será un día para despedirnos y para bueno, para vernos y hablar un poquito también. ¿Con qué sabor marchas de Ferrol? Bueno, hoy ha sido un día duro, lógicamente, un día que se te pasan muchas cosas en la cabeza, pero bueno, en líneas generales, bueno, me voy después de 4 años aquí en Ferrol, 3 como jugador y esta última etapa como entrenador. Me voy con, bueno, habiendo vivido en estos últimos meses una experiencia tanto personal como profesional muy enriquecedora, habiendo, bueno, pasado momentos muy complicados, muy duros, que bueno, preveía e intuía, pero que han supuesto un bagaje importante, y me voy agradecido, bueno, al presidente por la oportunidad que me dio en su momento, a la afición y a la gente de Ferrol porque me ha tratado muy muy bien y con mucho cariño siempre me he sentido ese aspecto pues muy bueno, muy bien tratado, y bueno, intentando aprender de esta experiencia, como te digo. Deis es amigos, nada más que amigos, porque os repito, intento buscar una explicación más al lado fútbol, ¿no? Que seguramente o fútbol y o xogo, y al final es tan fácil como eso, ¿no? Pero desde o punto de vista, desde fuera, claro, hay muchos aficionados y sobre todo mensajes que nos llegan hoy de gente sorprendida. Después puedes analizar y algunos, pues ya sabes que esto no es fútbol, a algunos le caes mejor, otros que le caes peor. Pero no deja de ser para todos, los que caes bien y caes mal, una sorpresa que a día de hoy, martes, se tome esa decisión. ¿Qué dices, amigos? O realmente también, igual para ti también es una tranquilidad de decir, bueno, pues mira, ya está, ya no quiero seguir con esta historia, y también una liberación. No, bueno, yo lo que pienso un poco es que estamos en un momento importante, ¿no? Estamos en un momento en el que el equipo, bueno, yo creo que está a dos puntos de meterse entre los cuatro primeros, que íbamos a afrontar dos partidos en nuestro feudo, donde estábamos a lo largo de toda la temporada muy fuertes. El equipo está en semifinales de la Copa Federación. El grupo está unido. Bueno, son aspectos que te llevan a pensar de que la pelea, bueno, ha sido lucha, ha sido difícil, hemos pasado por momentos complicados, pero que el equipo está vivo y cada día sentías el objetivo más cerquita, ¿no? Bueno, y eso, bueno, que la situación ahora mismo haya sido esta, pues bueno, te deja dolido un poquito, sí. En fin, Manolo, pues que tengas moita sorte, seguiremos en contacto y seguiremos buscando una explicación. Bueno, pues nada, desearle lo mejor desde aquí al equipo de en adelante, y que pueda cumplir sus objetivos. Ha sido una experiencia, como te digo, bueno, pues que me ha enriquecido también, y a seguir hacia adelante, ¿no? Un saludo, buenas noches. A vosotros, muchas gracias. Hablar con el presidente, con Isidro Silveira, pero fue absolutamente imposible. Falamos con nuestros compañeros. Apunten os nomes, apunten os nomes nuevamente dos irmáns Veiga como candidatos ao banco do Racing de Ferrol, e tamén non descarten o de Luis Rodríguez Vaz. Son nomes que existen sobre a mesa e é posible que nas próximas horas sabamos algo máis. Varíase algún adestrador máis, pero estes son nomes que agora mesmo resoan con forza dentro das oficinas do Racing de Ferrol. Que pensan os nosos compañeros? Juan Quijano, compañero do Diario de Ferrol, xa o saben. Juan, boas noites. Hola, boas noites. Paulo Alonso, saben tamén que é o compañero de La Voz de Galicia. Paulo, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Sorprendidos como a min ou a vos non vos sorprende tanto? Home, a min personalmente sí, máis sorpresa polo cando que polo que. Porque, bueno, falouse da posible destitución de Manolo nunha época na que o Racing non estaba nunha situación tan boa. Quizáis hai tres semanas ou hai catro semanas despois dunha derrota moi dura como a sufrida contra o Athletic Bilbao B, 4-1, que deixou o equipo pois a cinco puntos das posicións de ascenso, ou hai dúas semanas que no enfrontamento co Valladolid B que só se puido sacar un empate. Quizáis tería máis lógica daquela, ou era máis previsible. Agora o partido do outro día en Lugo foi realmente bastante malo. O nivel que deu o equipo en no Anxo Carro foi moi malo, pero bueno, tendo en conta que o equipo xa estaba a dous puntos dos catro primeiros, agora ten dous partidos en casa nos que se podría meter entre os catro primeiros, pois sorprende máis por eso. Uh-huh. Sí, daba a sensación de que o tempo para o cambio de banquiño xa tiña pasado, pero bueno, para ben ou para mal, igual que sucede en outras ocasións, parece que os cambios de adestrador no Racing non se moven sempre só por resultados, non? Porque senón non tería aguantado tampouco no seu día Luis César despois dun descenso a segunda B, non? Certo que os resultados importan, pero quizás habería que buscar máis os motivos, pois non sei se nunha falla de confianza ou nun... En fin, que sei eu, que algo aí quebrou entre... Máis alá dos resultados, non? Digo eu, porque... Sí, eu que penso tamén. Noutras ocasións, para manter entrenadores, non é que deran igual, pero mantiveron os adestradores moito peor que este, pero porque habería, de algún modo, outro tipo de confianza, no... Pues, non había. É certo que o partido de Lugo foi malo, como comentaba Juan, o de Bilbao sobre todo tamén, e o da Copa Federación en casa coa Xinástica de Torrelavega, aínda que a eliminatoria estaba xa gañada, en fin, pero na casa estaba mantendo un bo nivel o Racing, sobre todo na casa, Tendo agora, como recordaba Manolo, dous partidos seguidos na casa, pois quizáis será o momento de saltar esos 4 primeiros postos. Unha cousa máis, Juan Paulo, credes a marxe da situación en sí, de pensar dos motivos que poden conlevar a Isidro Silveira e o seu Consello de Administración a destituir a Manolo Sánchez Murías, pensades que é un bo momento para facelo, chegado a este punto, encamiñando a reta final no que o Racing de Ferrol ten todas as posibilidades, dependendo incluso de si mesmo, para meterse entre esos 4 primeiros? Hombre, a mí pareceme un pouco tarde, quizáis. Hai tempo de sobra para, digamos, provocar unha reacción, que o que se intentará facer. Hai experiencia de 2 anos, que tamén está Manolo García como adestrador, foi cesado a 9 xornadas do final da Liga Regular. Chegaron os irmáns Veiga, con eles o equipo meteuse nos 4 primeiros e logo ascendeu na fase de ascenso. Eu creo que é pouco equipo para cambiar dinámicas no funcionamento do equipo, pero bueno, o que podes conseguir aínda é unha reacción do equipo, unha reacción máis efímera ou máis próxima, que non que se vexe un mellor funcionamento a longo plazo, pero digamos unha cousa máis próxima sí que se pode conseguir. Sí, penso que queda casi un terzo de liga, non? Aí, sí. En certo modo, hai partidos por diante aínda para o estador novo, sempre que chegue rápido, como parece que a intención do club. En fin, pois haberá que seguir agardando, e haberá que agardar agora, porque terá que ser cuestión de horas a chegada do novo estador. Juan Quijano, compañero de Ferrol, Pablo Alonso, de La Voz de Galicia, gracias por estaros encaneando. Hoxe había un partido adiado no seu día, un partido que se xogaba da terceira división entre o Lalín e o Narón, con vitoria do Lalín, non, Iván Fernández? Boas noites. Boas noites, pois sí, efectivamente, vitoria do Lalín sobre o Narón por 2-1. A verdade que era o partido destacar solamente o segundo tempo. O primeiro foi moi aburrido. Xa no segundo tempo, pois o Lalín controlou o partido, tuvo infinidade de ocasións, pero o que primeiro golpeou foi o Narón, a través de Álex López, con un gran xogadón, plantouse diante da frontal de área, desde ali, pois, con un canonazo, estableció 0-1. En cambio, pois, o Lalín, que sigueu gozando de ocasións, sería o primeiro Ángel, quen con golazo de vaselina estableció empate, e xa posteriormente, no tempo engadido, Coria, cunha semibolea, pois, establecía ese 2-1 que lle daba a vitoria ao Lalín fronte ao Narón.